Sentirnos misioneros, sentirnos enviados, unirnos a Jesucristo. Reflexión para este nuevo podcast. Domum, Domingo Mundial de las Misiones, con un lema muy concreto: aquí estoy, envíame. Pero antes de hablar del Domum como tal, unos pequeños apuntes de la segunda lectura que hemos escuchado. Nos va a acompañar esa carta de San Pablo a los tesalonicenses durante varias semanas. Tenemos la oportunidad y la alegría de escuchar el primer texto cristiano. Se escribió hasta el año 50 de nuestra era, algunos años antes de los propios evangelios. San Pablo nos deja, por un lado, lo más importante, su testimonio, un testimonio de vida auténtica que se entrega por Jesucristo. Es una persona que odia a los cristianos, que persigue a los cristianos, que quiere matar a los cristianos. Va a Damasco a por cristianos, se encuentra con Jesucristo y su vida cambia. Y él, que era un perseguidor de los cristianos, al final va a dar su vida por Jesucristo. Y eso es lo más importante de una persona. No sus palabras, sino su vida. Porque es lo que realmente arrastra, ¿no? Las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Pues San Pablo nos deja las dos cosas. Un gran ejemplo de persona que da su vida por Jesucristo, un gran misionero. Y también nos deja sus cartas. Y gracias a sus cartas conocemos gran parte de esa vida de la iglesia naciente. Como decía antes, una carta que San Pablo escribe a un grupo de cristianos de Tesalónica, ciudad que está al norte de Grecia, en Macedonia. En esa carta, el motivo fundamental, según los expertos, resulta que estuvo San Pablo una temporada y creó una comunidad de cristianos en aquel lugar. Pero tuvo que salir corriendo porque los judíos y algunos de la propia población querían matar a San Pablo. Y él, para salvar su vida, pues huyó y se quedó con un sabor de boca más que regular, preocupado por aquella gente. Y de ahí sus cartas, dos cartas. Hemos escuchado el comienzo de la primera, con un saludo. En esa carta es interesante, bueno, ya sabemos, es el primer texto cristiano. Eso lo tiene que dar motivo de alegría. Cristo murió unos 10 o 15 años antes, o sea, estamos hablando de una cercanía en el tiempo muy real. En esta ocasión, San Pablo va a recordar a esa gente su forma de vivir, fijaos, la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Lo que después se va a llamar las virtudes teologales, las virtudes que tienen de Dios con un carácter espiritual. E invita también a dar gracias a Dios porque ellos acogieron su mensaje no como una palabra humana de un gran orador, un gran predicador, sino como palabra de Dios. Y gracias al sello y la presencia del Espíritu Santo. Así pues, vamos a tener la oportunidad, como decía antes, de disfrutar de esa carta, primer texto del cristiano, primer texto del Nuevo Testamento. Y junto a esa carta, pues ya el resto de lecturas bíblicas. Por un lado, un profeta de nuevo, Isaías. Se encuentra en la época del exilio, del destierro. Ya sabe que Israel tuvo dos esclavitudes. Una, quizá la más famosa, en Egipto. Digo famosa porque se ha llevado mucho al cine, a la televisión, a las películas, con la figura de Moisés, que salva al pueblo de la esclavitud, camino de la tierra prometida. Un hebreo salva al pueblo hebreo, un judío salva al pueblo judío. Pasaron los siglos en la segunda esclavitud, más corta en el tiempo, unos 50 años, en Babilonia. Llegó Nabucodonosor, cogió al pueblo de Israel, destruyó el templo de Jerusalén y lo deportó a su tierra, a Babilonia, varios miles de kilómetros. Como digo, un tiempo más breve de esclavitud, pero con una crisis de fe mayor. Porque Dios ha permitido que los babilonios destruyan el templo de Jerusalén. ¿Acaso sus dioses son más poderosos que nuestro Dios? ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Le importamos a Dios cuando ha dejado que pase eso? Fijaos que son preguntas ¿Qué te nos pasa a nosotros muchas veces? Cuando rompemos un brazo, nos pasa algo, Dios mío, ¿por qué me ha mandado a mí esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O sea que, en cierto modo, el interrogante de Israel coincide con ese interrogante que también puede entrar dentro de nuestra vida. ¿Qué diferencia hay de la liberación de Babilonia con respecto a la liberación de Egipto? Que el liberador va a ser un rey pagano. Moisés era hebreo y salva a los hebreos. Ciro, rey de Persia, que no era judío, va a salvar a los judíos. No hay que olvidar que en aquella época había imperios, uno duraba más, otro duraba menos. Estaban los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Pues después de los babilonios llegaron los persas. Y Ciro, rey de Persia, dio la libertad al pueblo hebreo para que volviera a su tierra. Y por eso Isaías va a decir que Ciro es el ungido de Dios. Fijaos, ungido significa Cristo. ¿Por qué? Porque le da la liberación. Y le quiero hacer recordar al pueblo de Israel, el profeta Isaías, que Dios también actúa a veces en ambientes no religiosos, propiamente suyo. Ha sido un pagano el que ha intervenido. Y se haya visto en ese pagano la mano de Dios. Si lo aplicamos nosotros sería, Dios nos habla a los cristianos muchas veces a través de personas no cristianas y acontecimientos no cristianos propiamente. Lo que hay que tener una amplitud de mira para reconocer cómo nuestra historia también es palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de la vida de cada uno y de la propia humanidad. Y así también iremos descubriendo cómo actúa la mano de Dios en nuestros corazones y en la propia situación de la humanidad. Eso llegamos al Evangelio. El Evangelio seguimos como los grupos de dirigentes de Israel siguen atacando a Jesucristo. El pobre no gana para ataques. En esta ocasión se juntan con una pregunta como a la uva. No hay que olvidar que Israel está bajo el dominio del Imperio Romano y los romanos cobraban impuestos. Había varias corrientes. ¿Había que pagar los impuestos a Roma, al emperador de Roma, o no? Y también había varias opiniones. Algunos decían que sí, porque, bueno, había que hacerlo porque iba en juego la propia vida del pueblo. Otros decían que no, porque era colaborar con una cultura no judía. Pues se acercan a Jesucristo y le hacen esa pregunta. Maestro, ¿es lícito pagar el impuesto, sí o no? Y como decía antes, la pregunta lleva vago a la uva. Si Jesús dice que hay que pagar impuestos, queda mal ante su pueblo, el pueblo de Israel, que estaban hasta aquí, hasta el cuello de tanto pagar impuestos. Pero si dice que no hay que pagar impuestos, entonces son los dirigentes romanos los que pueden ir a por Jesucristo. La respuesta de Jesucristo es bastante interesante. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es una frase que se ha usado muchísimo y también tiene muchas interpretaciones. ¿Con cuál nos quedamos? La primera, como ciudadanos que estamos a nivel civil, a nivel de la sociedad, tenemos que ser un ejemplo en todo aquello que ayuda al bien común. En todo aquello que sea una defensa de los derechos humanos. Tenemos que ser los primeros en demostrar ese deseo de hacer un mundo mejor. Y para ello habrá que participar en todas esas leyes que ayuden a que el Evangelio se extienda. Pero igual que tenemos ese compromiso, también los cristianos tenemos que tener la libertad para que si alguna ley o algún movimiento no que incide con el Evangelio, no hacerle caso, desobedecerlo. Y no lo digo yo, lo decía el propio Jesucristo justamente ahora, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. E incluso tenemos el ejemplo de San Pedro. San Pedro, cuando Jesús muere y resucita, comenzó a predicar. En esa predicación, los dirigentes de Israel lo llaman al capítulo. En un pequeño tribunal le dicen, os prohibimos hablar en nombre de ese, en nombre de Jesucristo. Y San Pedro va dejando esa frase maravillosa: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le costó tortura, le costó la cárcel, le costó latigazo. Él tiene muy claro: lo que sea el bien común, hay que apoyarlo. Pero cuando las leyes no coincidan con el Evangelio, hay que hacer una acción muy clara por Jesucristo y su mensaje. Temas como el aborto, temas como la eutanasia, temas que pueden atentar contra la vida humana, los cristianos tenemos que seguir el Evangelio, coincida o no coincida con las leyes de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos un gran compromiso con la sociedad, pero también un gran compromiso aún mayor con Jesucristo. Y por eso hace falta que optemos por su mensaje, por Jesucristo y por su persona, cuando haya que hacer una elección entre lo que sería el movimiento civil y lo que sería el movimiento cristiano, o anunciar el propio reino de Jesucristo. Y todo eso, como decía antes, en el contexto del domo: aquí estoy, envíame. Esa frase surge cuando Dios le pregunta a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Es una pregunta súplica que hace Dios. E Isaías responde, el profeta: aquí estoy, envíame. Y gracias a esa respuesta y a esa frase, han sido miles, millones de las personas que han dicho al Señor: aquí estoy, envíame, para anunciar tu palabra, para construir fraternidad, para hacer presente tu gran mensaje de amor, para construir tu reino aquí en la tierra. Porque con ese espíritu de sentirnos llamados a anunciar el Evangelio, respondamos: aquí estoy, envíame. Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra, gritar entre las gentes que es posible tu Evangelio, ser carta de Dios que escriba cada día. Que todos hemos de ser tu gran familia. Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra, gritar entre las gentes que es posible tu Evangelio, ser carta de Dios que escriba cada día. Que todos hemos de ser tu gran familia. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia, que deshace las sonrisas. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí. Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas. Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí. Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas. Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia, que deshace las sonrisas. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia, que deshace las sonrisas. Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia, que deshace las sonrisas. ¿Por qué no duerme el mar? Cierta dama, de espíritu tan observador como inquieto, se paseaba una tarde a la orilla del mar, absorta, como si por primera vez contemplase el espectáculo incansable de las olas, ese latido fascinante que otorga al océano un sello de eternidad. Al pronto, una turbadora pregunta, ávida de respuesta, brotó de lo más hondo de su ser. ¿Por qué el mar no conoce el sueño? Tras un instante de anhelante espera, la respuesta se la trajo su propio corazón musitándole. Si el mar conociera el sueño, ¿quién daría cobijo y descanso al agua del río que no cesa en un instante llamada a su puerta siempre abierta y que desde su origen allá en el lejano manantial no ha dejado de amar y dar, irradiando en todo momento vida, abundancia, creatividad y belleza? Me dio una pausa larga y la voz interior añadió: el mar vive y vivirá por siempre en generosa ofrenda, en permanente da vida, como lo hacen los grandes seres en cuyo corazón ha hecho morada el amor infinito. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino. Voy peregrino sin miedo, me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey. No me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, te pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Discípulos y ciudadanos. Señor, enséñanos a mirar al cielo, a gustar las cosas de arriba, a guardar tus palabras, a sentir tu presencia viva, a reunirnos con los hermanos, a anunciar tu mensaje, a escuchar a tu espíritu, a sembrar tu reino, a recorrer tus caminos, a esperar tu venida, a ser discípulo. Señor, enséñanos a vivir en la tierra, a seguir tus huellas, a construir tu comunidad, a repartir tus dones, a salir de Jerusalén, a invertir los talentos, a disfrutar de la creación, a caminar por el amplio mundo, a continuar tu proyecto, a morir dando fruto, a ser ciudadano. Señor, enséñanos a gozar como hijo y a vivir como hermano. Enséñanos a ser discípulo y ciudadano. Sueños, mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños, mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Los obreros son pocos, pero es abundante la mies. Para sembrar la semilla, para regar la cosecha, están mis pies dispuestos para andar. Cuenta conmigo. Quiero unir a tus sueños, mis sueños. Quiero coger de tu mano el relevo. Porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños, mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo. Porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Es hermosa la vida, si se llena de alguna razón, para sembrar ilusiones, para regar esperanzas, están mis pies dispuestos para andar. Cuenta conmigo. Quiero unir a tus sueños, mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños, mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Tú también eres misionero. camina con esperanzas y alegría. El misionero canta y camina, cambiando el mundo al compartir su vida. Si no te gusta lo que pasa a tu lado y por cambiarlo pones todo tu empeño, es tu semilla que el futuro va sembrando. Tienes a Dios, tú también eres misionero. Si la aventura de vivir te ha cautivado y la razón de tu existencia es darte entero, eres ejemplo de quien pasa por tu lado. Tienes a Dios, tú también eres misionero. Y que Dios sigue contando con nosotros para ser misioneros, para hablar de su mensaje de amor y construir su reino a su estilo, es lo esencial de este podcast y de este Domum 2020. Por eso concluyo ahora con la canción Alma Misionera. Hasta el próximo podcast, como siempre, recibe un abrazo de paz. Señor, toma mi vida. Quiero ser tu misionero para llevarte a los que más necesitan de tu paz, tu amor y tu perdón. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera,